es que tú eres presente, hoy te podemos ver, fuimos llamados para ver y entender, te veo gran ungido, revelado otra vez. Revelado otra vez.